La mar en coche, entendemos de fracasos. 11 de la mañana, 11 minutos, lunes de Juan Elman, lunes de Política Internacional. Juan, ¿cómo andas? Bien. ¿El clima, la humedad, la lluvia de ayer? La lluvia de ayer me trató muy bien, porque como hablábamos recién en el corte, me enganché con un libro, con Uruguaya, de Pedro Mayral, lo recomiendo, es un librazo. Llegué tarde, ¿no? El libro, porque ya como el año pasado. El boom fue del año pasado, llegó tarde, pero seguro, digamos, porque realmente me atrapó. Y aproveché el balconcito con la lluvia, entonces salí a leer al balcón. Así que ayer la lluvia me trató bien. Ahora la humedad, bueno, qué sé yo. Es un libro hermoso, la Uruguaya. Yo estoy leyendo, esperando a Mr. Burgoyne, algo así, se llama, de un francés, que es su primera novela. ¿Y cómo va eso? Hermoso también. Lo tengo acá, lo estoy terminando. Ayer en 2 horas como que lo liquidé de no puedo dormir. Fue hermoso. ¿Viste? Y es hermoso. Me dejó totalmente, realmente no me pudo dormir, ¿viste? Me dejó un estado de shock por un par de horas. Es hermoso cuando pasa eso. Salud. La semana pasada hubo un charco de arena, hace 2 semanas, una columna sobre el nuevo poemario de Mayral. Sus capos poemarios pornos. Así que sí, fue como una buena columna de charco de arena. Se puede escuchar en algún lado, las redes después lo buscan, charco de arena. Pero bueno, vamos a política internacional, a lo que nos preocupa, lo que está sucediendo en la región de Turquía, Arabia Saudita, el rol de Trump, Donald Trump ahí. ¿Qué pasó en Turquía? Bueno, ustedes hace un rato anunciaron el disco de la semana, este bien podía ser el tema de la semana, ¿no? En política exterior, geopolítica, porque se confirmó, digamos, Arabia Saudita se confirmó, terminó confirmando lo que ya todos sabíamos, que es que el periodista Jamal Khashoggi, crítico con la monarquía saudita, que fue visto por última vez en el consulado saudita en Turquía, finalmente fue asesinado, ¿no? O sea, se sabía, de todas formas, igual esto, digamos, implica no un cierre, sino ver cómo se reconfigura, digamos, cuál es el impacto que va a tener esta noticia en los diferentes gobiernos que por un lado comercian con Arabia Saudita y también los que están involucrados en la disputa geopolítica del Medio Oriente, que ahora vamos a comentar. Básicamente, ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es el caso? Digamos, un caso que ya era conocido porque todo esto arrancó el 2 de octubre, digamos. Recién 17 días después, Arabia Saudita terminó rompiendo el silencio. Como decía este periodista Jamal Khashoggi, vivía en Turquía, escribía para el Washington Post, era muy crítico no solo con la monarquía saudita en general, sino particularmente con lo que estaba haciendo Mohammed bin Salman, el heredero de la monarquía. Recordemos, el año pasado hubo un relevo, digamos, en la familia real, y quedó a cargo, digamos, quedó como número 2 y como heredero el príncipe Mohammed bin Salman, ¿no? Conocido como MBS, digamos, en la prensa occidental. Bin Salman lo que empezó a hacer desde el primer momento fue trazar un proyecto para modernizar Arabia Saudita, para atraer nuevas inversiones, para diversificar su economía, y arrancó una purga, digamos, para lo que se conocía como el proyecto anticorrupción, ¿no? Que era detener, digamos, a empezar una purga dentro de la familia real para, de algún modo, también volver a centralizar el poder y crecer con un nuevo proyecto. Se hablaba de una apertura, digamos. La idea de apertura es discutible porque todavía sigue, digamos, la opresión a mujeres, a otras minorías civiles y demás. Lo cierto es que hubo una serie de noticias que daban a entender que se venía un cambio, ¿no? Por ejemplo, hace un par de meses que se puede habilitar a las mujeres a manejar, sí, digamos. Ahora, también eso tenía que ver más con un proyecto económico que social, digamos, ¿no? Pero había mucho, hubo mucho revuelo, había muchas noticias sobre cómo estaba cambiando la Arabia Saudita con Mohammed bin Salman. Bueno, Khashoggi escribía, digamos, siguió escribiendo muy críticamente sobre su proyecto, pero sobre todo sobre los planes que tenía con Yemen. Recordemos, Yemen está en una guerra civil, es una guerra civil que, digamos, para que mesuremos un poco el impacto que tiene, es como una crisis humanitaria que se compara con Siria y está casi ahí, digamos. Todos hablamos de Siria, pero no hablamos de Yemen, en donde hay una disputa entre, de vuelta, las minorías chiitas y sunitas del mundo islámico, donde Arabia Saudita está liderando una ofensiva muy fuerte y que Khashoggi denunciaba, ¿no? Bueno, lo que sabíamos era que Khashoggi había entrado para hacer unos trámites y casarse con su su prometida, que era una ciudadana turca, y nunca salió. ¿Qué es lo que terminó diciendo Arabia Saudita en estos últimos días? Que Khashoggi fue, digamos, que terminó muerto después de una pelea. Una pelea con gente del consulado. Todavía no sabe dónde está el cuerpo, o sea, todavía no dijeron nada del cuerpo, y las versiones fueron avanzando cada vez más. O sea, primero salió una pelea y que había salido, para eso, que había salido del consulado, para eso se armó un video falso. Difundido en diferentes medios sobre, digamos, alguien que se disfrazó de Khashoggi y terminó saliendo. Eso después, digamos, fue, o sea, después se confirmó que había sucedido dentro del consulado y que, digamos, había muerto ahí. Y se detuvieron a 18 oficiales. Ahí ya, ya empezamos a ver, digamos, ciertos indicios que nos hacen ruido. Por ejemplo, dentro de los que están, digamos, involucrados en el hecho, esto confirmado por fuentes oficiales, son gente del Servicio de Inteligencia Saudita y colaboradores muy cercanos a Mohammed bin Salman. Esto, digamos, ya de por sí genera dudas, que es qué hacían, digamos, qué hacía este cuerpo, digamos, de funcionarios cercanos a bin Salman en el consulado saudita en Turquía, justo el día que llega un periodista crítico a realizar trámites, ¿no? Después la prensa occidental, digamos, tanto la prensa turca como la prensa de Estados Unidos, confirmó que uno de esos involucrados era un experto forense, ¿no? Que además estaba especializado en el desmembramiento de cuerpos, ¿no? Y ahí entra la segunda versión, que es la versión turca, de la que se está hablando también en el último momento y que de algún modo choca con lo que dijo Arabia Saudita, que es que, digamos, Turquía dice que tiene material que prueba que Khashoggi fue torturado directamente, desde que lo fueron a buscar claramente, y que además su cuerpo no está, digamos, no se sabe el cuerpo porque fue desmembrado y sacado, digamos, en diferentes partes. Eso es, digamos, una de las versiones que se contraponen. Sabemos, digamos, ahora que digamos, ya no hay duda, Khashoggi está muerto, digamos, fue asesinado dentro del consulado, el cuerpo todavía no aparece y tenemos indicios para, digamos, sospechar que todo este armado de Arabia Saudita básicamente es inverosímil, ¿no? Que solo lo va a creer aquel, digamos, que quiera creerlo, ¿no? Y ahí empieza a entrar el otro actor involucrado, que es Estados Unidos. El primero hablamos del presidente turco, qué fue lo que dijo en los últimos días o de los primeros días, sabiendo que recién los de Arabia Saudita respondieron a las 3 semanas. Claro, bueno, desde un primer momento, digamos, Turquía empezó, digamos, a difundir estas versiones, tanto en su prensa, digamos, amiga de Erdogan, como para otros medios. Digamos, el Wall Street Journal cubrió, digamos, con muchas fuentes del gobierno turco, lo mismo el New York Times y demás. Nunca terminó de revelarlas. De hecho, tenemos la noticia de que mañana supuestamente Erdogan va a hablar de eso y va a presentarlas. ¿Qué es también lo que sucede, digamos? Que esto también se habló mucho en Medio Oriente. Turquía, digamos, Erdogan precisamente estaba jugando a ver cuánto podía, digamos, cómo podía negociar este tema de las pruebas, ¿no? Él sacó una parte de la prensa y después estaba viendo cómo negociar. Recordemos, Erdogan en materia de política exterior tiene un enfoque muy de transacción. Lo hemos visto con Estados Unidos en el último momento con el pastor este evangélico, que era a ver cuánto te doy, cuánto me das y cuánto podemos negociar. Entonces ahí entra necesariamente el tercer actor involucrado, que es Estados Unidos, que es que Erdogan no puede, digamos, avanzar sobre la Saudita, no puede, digamos, generar una condena general sin el apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos, y esto lo sabemos por lo que dijo Trump en los últimos días, no va a apoyar una ofensiva turca contra Arabia Saudita y muy probablemente, y esto ya de vuelta lo dijo Trump, no va a volver atrás, digamos, con los negocios que hace con la monarquía saudita, que ahora vamos a mencionar, pero sobre todo tiene que ver con material armamentístico. La cantidad de armas que le vende, que le entra, digamos, que le vende Estados Unidos a Arabia Saudita es enorme, y Trump dijo que no va a cambiar y por lo tanto no quiere desplazar la alianza política que tiene con Arabia Saudita. Esto para Erdogan es de algún modo un obstáculo para plantear una ofensiva contra no solo Arabia Saudita, sino particularmente contra bin Salman, que no ha sido muy benevolente para con las políticas de Turquía. Ahora, sí, más o menos algunas cosas, es muy difícil explicar de vuelta todo lo que sucede en Medio Oriente y amerita otra columna, pero sí, ¿qué es lo que podemos ver, digamos, y cuáles son los otros actores involucrados en juego? Desde un primer momento, Estados Unidos estableció una alianza con Arabia Saudita que parece, digamos, sobre todo después de este caso, muy difícil de desplazar. Recordemos, la primera visita oficial de Trump fue a Arabia Saudita, ¿no?, y a otros estados de la región. ¿Qué es lo que vemos en el Medio Oriente? Bueno, una ofensiva liderada por Arabia Saudita contra Irán. Es decir, en Medio Oriente se está tejiendo una coalición bien clara contra Irán, donde, por ejemplo, ahí empiezan a jugar ciertas disputas militares como la que habíamos visto en Yemen, el apoyo de otros estados como Egipto, ¿no?, como Emiratos Árabes Unidos y demás, y con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos. Ahí también tenemos Israel y demás. Ahora, esto por lo pronto no va, digamos, a cambiar. Y muchos habían hablado de cómo iba a ser el impacto en el liderazgo de Mohammed bin Salman hacia adentro. Es decir, si podíamos esperar un cambio. Es decir, si no va a haber un cambio en la relación de afuera, a ver si pasaba algo por dentro. Y lo que sabemos también de los últimos días es que no va a haber un cambio en el liderazgo hacia adentro de Arabia Saudita, porque, por ejemplo, el rey Salman le ordenó a Mohammed, al príncipe, que sea él el que reestructure los servicios de inteligencia. Así que ya de por sí vamos a ver que no va a haber un desplazamiento de bin Salman. Entonces, la situación interior, al menos, digamos, con el liderazgo de bin Salman, de Mohammed bin Salman, va a continuar, y por fuera el apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudita en materia política, digamos, económica, también va a continuar. Por lo tanto, digamos, las disputas que pueda tener con Turquía u otros países van a tener un menor impacto, digamos, en lo que es Medio Oriente. Hablas de Donald Trump, ¿verdad?, de los negocios. Cuando un periodista le preguntó a Donald Trump si iba a intervenir, dijo: me importan más los negocios. Que es una barbaridad que a un colega del hombre asesinado le dijeran eso. También hay que hablar que España tienen también fuertes convenios con Arabia Saudita, donde muchos medios de comunicación son auspiciados por empresas de España. Bueno, fíjate una cosa. De Arabia, digo. Pedro Sánchez hace menos de un mes, si no me equivoco, anunció que iba a cortar varios negocios con Arabia Saudita, justamente porque es la posición de Arabia Saudita respecto a Yemen. Eso lo dijo Pedro Sánchez hace un par de semanas. De todas formas, para que se den una idea, Arabia Saudita tiene el tercer presupuesto de defensa más grande del mundo. Más de la mitad, digamos, de las armas se la compra a Estados Unidos. El año pasado hubo un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para, digamos, comprarle armas por más de 110 mil millones de dólares. Y esto se puede extender a 350 mil millones de dólares de acá a 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente, después, si nosotros vemos los otros vendedores de armas a Arabia Saudita, tenemos a Reino Unido, más o menos un 20%, y después a Francia, y después a estos otros países donde figura España. Pero realmente hay una simetría total entre la cantidad de armas que le vende Estados Unidos y los que le vende los demás. Por eso, cuando Trump dice: yo no quiero resignar la cantidad de dinero que nos entra y los empleos que crea acá Arabia Saudita, de algún modo está poniendo en palabras esa alianza, además económica, que tiene Arabia Saudita, por ejemplo, en materia de militar. También está la cuestión energética, y también está una cuestión que se habló poco, al menos de lo que llegó acá, que es que la monarquía, o sea, miembros de la familia real han invertido directamente en negocios de Trump. Esto Trump lo ha dicho, que esto es del pasado, es decir, no ha negado eso, por supuesto, ha dicho simplemente que esto fue en el pasado. Esto incluye compras de varias propiedades, inversiones y demás, directamente desde la familia real. Y esto se conecta también con algo de lo que venía investigando Khashoggi. Khashoggi había anunciado que iba a generar, digamos, una plataforma online, un grupo online, para denunciar las inversiones, digamos, todos los negocios que tiene la familia, los esquemas de corrupción que se mantienen en el interior de la monarquía saudita, que básicamente funcionan como un tabú ahí, porque no hay claramente, digamos, medios opositores que investiguen eso, y él lo estaba haciendo desde otro país. Por lo cual, digamos, desde materia, digamos, económica entre estados e incluso las posiciones de Trump con sus negocios personales, ya parece complicado. Lo que sí es interesante es que Trump lo dijo de una, digamos, no nos dejó interpretar, dijo: yo no voy a resignar por esto la cantidad de plata que nos entra. ¿Argentina tuvo algún posicionamiento a nivel regional? No, pero político, ¿o otra vez Fourí ahí en silencio? No, a ver, yo no... si lo tuvo, no lo... Quizás se me pasó para decir, no... Claro, no fue... Si dijo algo, a ver, digamos... voy a decirlo de otro modo. O sea, todos lo han condenado, inclusive, digamos, Alemania va a cortar ahora el suministro de armas, Reino Unido no lo va a cortar, pero está pidiendo explicaciones. Lo más probable es que mantengan una posición, digamos, de cautela, decir, bueno, vamos a ver qué sucede y demás. Yo no he escuchado sin una condena enérgica. Sí es muy probable que lo haya dicho, yo no lo escuché tampoco de otros, digamos, de otros mandatarios de América Latina. Sí, de por sí, digamos, el caso es condenable. Ahora todavía falta saber qué es, o sea, todavía no hay un cuerpo, digamos, ¿no? O sea, lo de Arabia Saudita, lo que conocimos estos días, fue un avance en tanto, digamos, rompieron el silencio, pero todavía no se sabe bien qué sucedió, aunque todo indica que fue Mohammed bin Salman el que ordenó, o el que estuvo al tanto al menos, del asesinato de Jamal Khashoggi. Por último, entonces, mañana decíamos, Erdogan va a adelantar qué avances tiene más allá de esto, de tirar o no tirar, de que Trump no le va a dar importancia a sus intentos de negociados políticos. Sí, y una cosa más, es decir, hoy se juntan, digamos, funcionarios de Estados Unidos y de Rusia, seguramente el tema va a salir, porque parece que en los próximos días vamos a tener también, o sea, ya Bolton, digamos, el secretario de Seguridad Interior, como de Seguridad Nacional, anunció que va a salir, digamos, del acuerdo de armas de la Guerra Fría, ¿no? Esto es otra noticia para pensar esta semana, pero por supuesto, digamos, el tema de Arabia Saudita va a salir en esta reunión, y vamos a ver si nos dice algo más de esto. De todas formas, estamos esperando a ver qué es lo que dice Erdogan mañana y qué es, digamos, lo que va a difundir, si es que decide difundir la totalidad de las pruebas que supuestamente indican que Jamal Khashoggi fue torturado y desmembrado por funcionarios sauditas. Juan, nos vemos el lunes que viene con lo que sucederá en Brasil. Esperemos que Bolsonaro, si no sea lo que va a ser elegido presidente. Sí, cada vez hay menos incertidumbre, lamentablemente, pero bueno, estamos esperando. Por ahora tenemos encuestas que nos dan un promedio 60-40, 55-45, siendo generosos, pero bueno, vamos a ver qué sucede, y por supuesto lo vamos a analizar acá el lunes que viene. Y el tema de la fake news también. Sí, tenemos noticias con el tema de WhatsApp, pero bueno, eso lo vamos a discutir el lunes que viene.